Signo lunar ascendente Capricornio. Llegó la luna nueva en Cáncer, enfrente de ti. Así que como todos los años, siempre que llega esta luna nueva, ha llegado el momento de comenzar un ciclo nuevo a la hora de enfocar tus relaciones personales más estrechas. Pareja, socio, compañero de piso, colaborador y, por supuesto, los nuevos acuerdos a los que tenéis que llegar. Date cuenta que Venus y Marte en Leo se están dando en el área del compromiso. Es como si al mismo tiempo también estuvieras manifestando en un nuevo proceso a la hora de enfocar ese equilibrio entre el dar y el recibir. Si hablamos a nivel material, está claro que hay un nuevo ciclo con ese socio, con ese colaborador, para ver asuntos de dinero, inversiones, facturas. Y si hablamos a nivel sentimental, un nuevo ciclo con la pareja en el que hay nuevas formas de enfocar esa vida íntima y esa vida sexual. La luna en Virgo te va a hacer razonar y sobre todo para que puedas atraer la abundancia que te mereces. ¿Por qué? Porque hay nuevas formas de expansionarse. Date cuenta que la luna cuarto creciente en Libra del día 17 de julio viene a que des un empujón a tus altas metas, a esas metas que dan tu imagen pública y que además formalizan tu estatus. Así que empuje más que de sobra para asuntos profesionales y, si hablamos a nivel sentimental, relaciones de larga duración. Durante la semana va a haber unos trígonos de agua estupendos. Esto significa emociones al poder. El Sol y Mercurio en Cáncer, con Júpiter retrógrado y Neptuno retrógrado en Piscis. Esto tiene muchísimo que ver con esas relaciones personales más estrechas, esas expectativas y esas situaciones que vas a estar comunicando con Mercurio ya en Cáncer, y al mismo tiempo tus ideas, tus expectativas, tu medio ambiente más cercano y, en cierto modo, qué pautas y qué dinámicas son las que se van a poner encima de la mesa para poder enfocar esos compromisos y ese equilibrio entre dar y recibir.